Hola, hola. Hola. Como, hola. Bueno, como Sí, muchos muy de buenas ustedes noches. sabrán, nos hemos caído. Así que Lanzaron un retomamos. cohete directamente desde la... Es que estamos hablando de temas que hay mucha gente que no le gusta, me parece, ¿eh? Hay muchos gobiernos que Claro que atentan contra censuran. nosotros, sí. Bueno, Sara, no perdamos más tiempo. Habías quedado en que intervenía la reina Isabel. Claro, que se había pedido a la reina Isabel para que ella hiciera la mediación, perdón, para que ella hiciera un arbitraje. Pero después de que se dio la solución de la reina Isabel en el 77, Argentina no estuvo de acuerdo y no lo aceptó. Entonces se pusieron tensas las situaciones y se alistaron los soldados para la guerra, se pusieron ahí en el sector de la Patagonia, tanto el ejército chileno como el argentino. Y estaba el ambiente demasiado tenso. Inclusive se pusieron hasta bombas antipersonales en el sector. ¿Sabes lo que son las bombas antipersonas, cierto? No. Son bombas que se ponen, se entierran a cierta distancia de profundidad. Y cuando Ah, tú las caminas minas. por encima, ellas te detectan y explotan. O sea, Las muerte famosas segura. quiebrapatas que se dicen aquí en Colombia. Sí. Acá también le dicen la rompepierna nomás, porque no, se supone que el daño no es tanto, pero igual ya es complicado. No, perdemos una Bueno, pierna, el nada asunto es más. que, Tranqui. sí, que todavía existen en Chile al menos unas 300.000, desde ese año, desde el 78. Y bueno, casi a fines del 78, antes de Navidad, ya cuando el conflicto estaba por así, por explotar, intervino el Papa, porque en esa época... habían habido varios papas, habían muerto como tres, entonces estaba medio puré, ya no, tiene que ser repetir el chiste, pero el Vaticano entonces, entonces fue nombrado el Papa Juan Pablo II, y como había expectación en el mundo, él decidió ser mediador en este asunto y envió a su agente para que fuera a intervenir. Y gracias a eso, no hubo guerra entre Chile y Argentina. Bueno, Y esa fue la historia. gracias al Papa. Bueno, habíamos hecho un montón de Gracias. reflexiones y comentarios muy interesantes que ahora es como que da cosa decirlos de vuelta, ¿no? Sí. Pero habíamos hecho unos Sí, chistes buenísimos. habíamos hecho un discurso de aproximadamente 20 minutos en el que discutíamos Claro. los pormenores y las condiciones en las que se había vivido, el antecedente histórico y consecuencias de esta situación, pero creo que repetirlo ya está de más en realidad. Sí, lo Creo que lamentamos nos... por la gente que se lo va a perder, pero bueno. Sí, lamentablemente no pudieron escuchar mi extensa participación. Digo, ya que Marcos no me escuchó en el primer episodio que yo grabé. Bueno, perdón, Definitivamente. perdóname, chillos. Yo te escuché, pero no te recordaba. Che. Bueno, una guerra que no fue. Bastante curioso el tema. Yo vi una película, aportando, que se llama ¿Ya? Mi mejor enemigo, que es una película chilena que habla Sí. justamente de este conflicto, que es genial. Se la recomiendo a todo el mundo que la busquen, está gratis por todos lados. Mi mejor enemigo. Sí, yo lloré cuando la vi. Es genial el concepto o la película. No, la película es genial, porque el tema es Ah, así. okay. Un grupo de soldados chilenos los mandan a defender la frontera, para que no pase ningún argentino en este conflicto. Okay. Y lo mismo pasa del otro lado. Un grupo de soldados argentinos es enviado a defender la frontera para que no pase ningún chileno. ¿Qué pasa? La frontera que se defendía en la cordillera, en los campos, es indetectable. Vos no sabés dónde está. Uy, se me cayó Sara. Entonces se da la situación de que van estos soldados a defender una frontera que no tienen ni idea dónde está. Y se encuentran con un grupo de argentinos que también van a lo mismo y que también están en las mismas condiciones, porque en ese entonces era todo muy precario, ninguno de los dos sabía dónde estaba la frontera. Entonces, medio que se tienen que poner de acuerdo y dicen, bueno, la frontera es esta y la defendemos acá. Ahí estoy intentando hacer volver a Sara. Bueno, y ahí se dan un montón de situaciones de dos grupos de soldados que están en el medio de la nada y que llega un momento que no les queda otra que convivir, o sea, porque Están ahí, son los únicos que están, se están cagando de hambre, se están cagando de frío. Es muy buena, mírenla porque es muy buena. Tiene partes cómicas y partes muy dramáticas y van a Sí, sí, terminar todos sí. llorando. Sigan hablando, sigan hablando. Ya volviste, Sara, bienvenida. Sí, es que fui herida de guerra. Tu gobierno te está boicoteando. Sí, definitivamente yo creo que estamos siendo monitoreados por la NSA. ¿Y qué Bueno. iban entonces? No, ya te lo perdiste, lo lamento. No, no lo vamos a repetir. Bueno, Alexandra, Jesús, ¿algo para decir? Si no, proseguimos. Pues la verdad, no tenía conocimiento de lo que había dicho Sara y me interesa lo de la película. Vamos a ver, porque la verdad no tenía ni idea de eso, Mírenla, honestamente. porque en la Pero, ¿sabes? película queda en manifiesto lo ridículo del conflicto, o sea, es muy bueno. Sí. Pero, ¿sabes qué? A Que ver, lo que se ¿cómo? muestra en la película de la muerte del. Bueno, no, sin hacer spoiler, ya. Pero después hubo otro conflicto. Que no lo voy a contar a grandes rasgos solamente, de la laguna del desierto, donde una de las causas que gatillaron todo el conflicto, bueno, aparte de la intervención de Estados Unidos, fue que se mató a un teniente que se llamaba Merino, Hernán Merino, y fue más o menos en la misma circunstancia de lo que narra la película. Entonces fue que se haya tomado un poco de ahí. Ah, puede Esa era mi que observación. están mezcladas las historias. Sí. Me piden por el chat que repita el nombre, se llama Mi mejor enemigo. Es una película chilena. Mejor enemigo, Sí. serio. Bueno, ah, una cosa que quería comentar, que también escuché así yo de, no, no de fuentes oficiales, pero se comentaba que se daba una situación también bastante fea porque había, como Argentina y Chile son países que están muy juntos, hay muchos chilenos viviendo en Argentina y hay muchos argentinos viviendo en Chile, con sus respectivas familias del otro lado. Y imagínate que vos estás en un país que está por entrar en guerra contra un país donde está toda tu familia, o sea, es una situación media fea. Claro, es una situación un poco incómoda. Un tanto. Bueno, vamos a seguir, así aprovechamos el poco tiempo que nos debe quedar y no se hace extenso. Yo voy a hablar de una guerra que se llamó la Guerra de la Triple Alianza, que es una guerra que se dio allá por el 1860 y pico. En la cual estuvieron involucrados los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ya. Básicamente, en ese entonces, Paraguay era, digamos, la potencia en Latinoamérica, era el país más próspero y mejor posicionado económicamente, el que tenía la mejor organización y, digamos, el que tenía una mejor proyección a futuro. Era el único país que tenía, voy a leer un poco porque me he hecho apuntes, era el único país que tenía una fundición de hierro, que tenía una línea de telégrafo, o sea que tenía redes de comunicación, y tenía una línea de ferrocarriles. El gobierno fomentaba la educación pública y producían y exportaban mayormente tabaco y yerba mate. Y era el único país en Latinoamérica que prácticamente no tenía desocupados. Y sí, era el único país en Latinoamérica que no tenía deuda externa, porque tenía un mercado interno autosuficiente. Un detalle a tener en cuenta, que es para ponerle un tilde, que al tener estas particularidades, Paraguay era un país que no necesitaba de países europeos, ¿sí? Llámese Inglaterra, llámese España, llámese lo que sea. No necesitaba del comercio con esos países. El único detalle es que tenían un presidente de facto. No tengo el nombre, pero no, no, no, o sea, era un gobierno militarizado. Por el otro lado, teníamos a ¿De Uruguay. Sí, qué decime. época estamos hablando? Disculpa. ¿Esto? 1863. Ah, ya. Sigue, sigue. Bueno, el otro lado teníamos Uruguay, que era gobernado. Empiezan a atacar la capital de Uruguay para derrocar al gobierno. ¿Qué pasa? Se arma como una guerra civil entre ellos, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué hace el presidente de Uruguay? Pide ayuda al presidente paraguayo, que era su aliado. ¿Sí? Esta gente del Grupo Colorado era financiada y apoyado por el Brasil, que Ah, o sea, tenía serias estaban todos intenciones. revueltos, pues. Sí, exactamente. Además, el Grupo Colorado era financiado por Brasil y por Argentina, pero no sé, onda que Argentina todavía no tomaba partido, no se sabía que Argentina también financiaba a este grupo. Entonces, ¿qué pasa? Paraguay acude en ayuda de Uruguay y le declara la guerra a Brasil, justamente porque correspondía, porque Brasil estaba al frente de este golpe de Estado, por así decirlo. Y, Ajá, porque estaba ahí ayudando. claro, exactamente. El tema es que Paraguay, al mandar a sus tropas para Uruguay, tenía que pasar por territorio argentino. Y solicita permiso al gobierno argentino para pasar por territorio argentino, pero como el gobierno argentino se declaró neutral, que el presidente era Bartolomé Mitre, sí, Bartolomé Mitre. Se declaró neutral en la guerra, entonces no dejó pasar a los paraguayos para que fueran a atacar a Uruguay. Y lo que sí hizo Argentina fue darle permiso a los soldados uruguayos y brasileros para que pasaran por su territorio para el lado de Paraguay. O sea que era una Oye, neutralidad un poco extraña. eso de ponerse neutral es un poco raro, ¿eh? Porque se pone neutral para uno y no para otro. Pero bueno. Exactamente. Neutrales para un lado y no para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Paraguay, lógicamente, le declara la guerra a Argentina. Es así como Argentina, Uruguay y Brasil conforman la Triple Alianza para atacar a Paraguay, ponerse en guerra contra Paraguay. Esta guerra fue financiada, acá hay otro dato curioso para ponerle un tilde, por un banco, una asociación bancaria inglesa. Pongámosle un tilde ahí, Inglaterra financiaba la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Paraguay, como Sea, dijimos. es que Inglaterra igual tenía intereses de por medio. Exacto, porque hay una cuestión ahí, por ejemplo, que todo el hierro o el acero que había en Latinoamérica era importado desde Inglaterra hasta el momento. ¿Estamos? Porque esto de que Paraguay y Uruguay fueran naciones hermanas, por así decirlo, unidas, aliadas, era porque Paraguay Soberana del hierro. necesitaba la salida al mar que tenía Uruguay. ¿Para qué? Para empezar a exportar sus Para metales y poder sacar sus su... cosas, Exacto, claro. exacto. Y que no hay nada peor para el mundo que un pueblo latino siendo potencia, ¿no? Claro. Bueno. Que un pueblo de del tercer mundo se vaya al primero. Ah, bueno, ahí estamos. El tema, bueno, se dieron cosas muy particulares. Por ejemplo, en Argentina, como lo que hablamos recién, las provincias del norte, que son limítrofes con el Paraguay, no querían entrar en guerra con el Paraguay, porque ellos decían que se sentían más paraguayos que argentinos, porque en ese entonces Argentina era Buenos Aires y nada más. Y a las provincias solamente llegaban órdenes de Buenos Aires y se hacía lo que se decía en Buenos Aires. Y no toda la gente estaba de acuerdo con eso. Entonces se dieron mucho. ¿Cómo se dice cuando se rebelan los soldados? ¿Eh? No, Insurrección, insurrección. Exacto. insurrección, claro. Bien, me perdí. Deme un segundito. Les voy Hola, a Vic. no, porque les quiero citar un texto. Se los voy a leer completito. Bueno, la impopularidad de la guerra de la Triple Alianza, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, cuando hablamos de porteño hablamos de Buenos Aires, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. El caudillo catamarqueño Felipe Varela lanzó una proclama llamando a la rebelión y al no participar en una guerra fratricida, diciendo, atentos, ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad y sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre, soldados federales. Nuestro programa es la práctica estricta de la constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Muchachos, ese tendría que ser el discurso de Latinoamérica. Sí, podría ponerlo en la intro. Claro, exactamente. Bueno, para ir redondeando, la guerra para la mayoría de los federados de la Triple Alianza era una cuestión de obligación, ¿sí?, que se le imponían sus gobiernos, y para los paraguayos era una cuestión nacional, o sea, era, ellos querían defender su patria. Es así que el ejército paraguayo concretó verdaderas hazañas militares. Se destaca el triunfo de Curupaití, donde contando con un armamento claramente inferior, tuvieron solo 50 muertos frente a los 9.000 de los aliados. Entre ellos, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento. Onda que los paraguayos eran ásperos. Pero bueno, obviamente que la guerra la perdieron. Allá por el 1870, durante la presidencia de Sarmiento ya en Argentina, las tropas aliadas lograron tomar Asunción, poniendo fin a la guerra. Para esto, el Paraguay quedó destrozado. Mucha de su población se perdió, murieron muchos paraguayos y su territorio arrasado. O sea que se mataron entre hermanos, digamos. Claro. Al final, Paraguay, siendo la potencia que fue, igual terminó derrotado. Que contra varios era imposible. Era imposible, exactamente. Obviamente que hubieron muchos intereses. Paraguay no recibió nunca el apoyo de ninguna nación, por esto que yo les cuento, que era una potencia y nadie quería una potencia en Latinoamérica. Y obviamente que la Triple Alianza sí recibió mucho apoyo por parte de la gente que justamente no quería esa potencia acá en Latinoamérica. Cuestión. Pero vamos a ver, siempre eso en la historia. Sí, se repite en varias oportunidades. Hay un detalle, dos o tres detalles que quiero dejar. A Argentina la guerra le costó más de 500 millones de pesos, todos prestados, toda plata que hubo que devolver, que yo me juego la cabeza que todavía estamos devolviendo, y 50.000 muertos. Sin embargo, benefició a comerciantes y ganaderos porteños y entrerrianos cercanos al poder, que hicieron grandes negocios abasteciendo a las tropas aliadas con alimentos, ropa, armas. Y lo último es que cuando se hizo el tratado de la Triple Alianza también se pactaron el acuerdo de rendición, digamos, de Paraguay. Y entre esas cosas se decía que los aliados iban a respetar la integridad territorial del Paraguay. O sea que no era una guerra de conquista, no iban a conquistar el territorio paraguayo. Hay un texto. Pero sí lo iban a dejar así en la indefensión, pues, no, sin pero poder defenderse y... Claro, pero pará. Porque, ¿qué pasa? Te leo un texto de Mariano Varela, que no sé quién es, pero dijo: la victoria no da a las naciones aliadas derecho para que declaren entre sí como límites suyos los que el tratado determina. ¿Estamos? Esos límites deben ser discutidos con el gobierno que existe en el Paraguay y su fijación será hecha en los tratados que se celebren después de exhibidos por las partes contratantes los títulos en que cada una apoya sus derechos. Digamos, no... Si querían territorio paraguayo, por la derecha, digamos. Se iba a tratar, se iba a negociar y nada más. Pero Brasil sí pensaba que la victoria daba derechos. Entonces saqueó Asunción, instaló un gobierno y se quedó con importantes porciones del territorio paraguayo. Creo que estamos hablando del Mato Grosso y toda la zona de la frontera con Brasil. Hasta aquí mi exposición de la guerra de la Triple Frontera. ¿Qué me saqué? Sí. Un 7, acá en Chile hasta el 7, ¿eh? Un 7. Para que no piense que es malo. ¿Y ahí? ¿Y Jesús? Sí. Hola, Jesús. ¿Tú tienes algo que contar? La verdad, sí me gustaría participar, pero como les dije hace rato, yo no hice mi tarea. Che, Jesús. ¿Y no podés hablarnos de la continua lucha entre el cielo y el infierno? Pues mira, no puedo. Esas son cuestiones que creo que no debemos tocar aquí para no herir sensibilidades. Igual y te aviso que llevamos buena ventaja, ¿eh? No te aviso ¿De qué de qué lado lado estás? voy, pero te aviso de que llevamos buena ventaja. Ya casi se termina esa guerra, por cierto, ya vamos más para allá que para Oh, acá. sí. Bueno, Alexa, nos quedan 9 minutos. Sé que tenés algo para comentarnos. Pues a ver, algo muy diferente a lo que ustedes comentaron de las guerras que tienen. La de acá de Colombia es muy conocida y es la de las guerrillas, más bien un conflicto interno. Y es una guerra que creo que es de las más viejas que hay y la guerra más pendeja, pero la guerra que deja mucha plata para los políticos. En estos momentos, para quienes saben o quienes no sepan, el país se encuentra en diálogos en La Habana, Cuba, con los cabecillas de esas guerrillas. Los principales son las guerrillas de las FARC. Sí. Y en estos momentos Colombia tiene mucha contrariedad porque el detrás de cámaras o el detrás del telón, de lo que todo el mundo ve en los medios internacionales, que ven las guerras, los desórdenes, los desastres en los caseríos de los campesinos, no ven más allá de lo que hay de intereses económicos. Por ejemplo, Colombia es uno de los países arrodillados a los Estados Unidos, somos los lamebotas más grandes que hay en Sudamérica, y por ser tan lambones, recibimos una de las tajadas más grandes para los sudamericanos, como lo es el Plan Colombia, que es el plan para comprar armas para sostener esa guerra. Llegado el momento en que surjan cosas positivas en esos acuerdos de paz en La Habana, esa teta que tienen los políticos se la van a quitar. Entonces hay intereses por cuenta de los pilares más grandes, los que dominan el país, para que esa guerra no se No acabe, termine. sino que siga. Que se desangre el país para que esa teta grande, la teta gringa, no se vaya nunca. Ya Entonces, va. más o menos como un resumen de lo que pasa en estos momentos actualmente. Es una guerra de más de 50 años, financiada por narcos, financiada por los mismos políticos, financiada por organismos terroristas a nivel internacional por el hecho de ser tan vieja, que tiene sus puntos a favor y en contra, tanto del Estado como de los guerrilleros, porque no todos son malos. Entonces, eso es como más que todo el resumen de lo que ocurre en Colombia en estos momentos. Lo que no se ve en las noticias, digamos, eso que vos decís, porque acá eso No, no, no. todo el mundo dice, las FARC está haciendo esto, esto, lo otro, están dañando, pero no se ve más allá. Y como opinión personal, sí estoy partidaria y sí soy partidaria de que se hagan cosas positivas. Alguien tiene que ceder, porque si no se Sí. cede nada, eso va a seguir ahí. Una de las peticiones Mm. que están teniendo los guerrilleros es tener participación política, que puedan tener su curul como senadores y congresistas. Va a ser algo totalmente polémico, pero como digo, alguien tiene que ceder, porque si no, el derramamiento de sangre colombiana va a seguir por otros 50 años más. Así Eso es es. lo que pasa en mi país. Pero en todos los países tenemos nuestras propias crisis internas. Acá pasa con el pueblo mapuche. Igual hay harta polémica con respecto a eso. Pero yo creo que da para otro podcast. Sí, en conclusión, las guerras siempre esconden un negocio por detrás, un negocio bastante grande, Sí. que por lo general nunca beneficia Las a los guerras. participantes. Las guerras o las pandemias. También. Como el Bueno, ébola. en fin, muchachos, creo que como lo único que nos resta como latinoamericanos es decir dos o tres palabras sobre, me parece a mí, no sé, capaz que no están de acuerdo, con el tema de la desaparición de los estudiantes en México, hablando de conflictos Horrible. más nuevos, cosas que se creían que eran del pasado, que ya no pasaban y sin embargo estamos siendo testigos hoy en día en esta vida tan moderna de cuestiones tan arcaicas, ¿no? Pues te diré que en realidad cuestión meramente nueva no lo es, ¿eh? Ah, no. Creo, me estoy metiendo por aquí en asuntos que quizá no debería o quizá no estoy conociendo bien, pero este asunto de los 43 estudiantes, para empezar, son 43 estudiantes, son de la escuela normal del poblado municipio de Ayotzinapa, si no me equivoco, está ubicado en el estado de Guerrero, aquí en México. Estos 43 estudiantes fueron, bueno, desaparecieron, por así decirlo, que en realidad no crean que yo estoy muy de acuerdo con el hecho de decir desaparecieron, porque se dice desaparecieron con no se sabe el paradero, cuando nadie Claro. sabe el paradero. Y creo que todos estamos de acuerdo en que más de alguna persona conoce el paradero de estos jóvenes. Y bueno, hoy por hoy, se dice, tengo entendido, que todo comienza cuando la esposa del alcalde o del gobernador, del cabecilla del ayuntamiento de este municipio, va a dar un discurso, está a punto de dar un tipo de conferencia de prensa. Porque esta señorita, la esposa del gobernador, está buscando también un puesto en el gobierno. Sí. Tengo entendido que estos estudiantes, que no eran 43, eran, si no me equivoco, bastantes decenas, algunos 100 estudiantes, buscan la manera de irrumpir en esta conferencia. Y bueno, por ahí se desata una cuestión, ya saben, sí saben, ¿no? De esas. Vamos a apaciguar las Sí. aguas. Bueno, por ahí hace 2 o 3 días se dio el comunicado de que se encontraron los cadáveres incinerados de los jóvenes. Sí. Pero ahorita acabo de ver por ahí una información medio perdida en internet que la noche en la que se reporta que fueron incendiados los cadáveres, se reporta que fue una noche de bastante lluvia en el lugar en el que se dice que fueron quemados al aire libre. No, no, onda que no puede ser. Pero bueno, me Dios. comentan que ya nos estamos quedando sin tiempo. A ver, entonces Nos quedan pasamos algunos a minutitos. despedirnos. Para redondear, básicamente esta señora no quería que le arruinen el acto político con su protesta y los Ah, hizo desaparecer. tengo entendido que por ahí va el asunto. No me hagan mucho caso, en realidad, si No, no, pero gustan pueden yo informarse escuché más ustedes o menos mismos. parecido, sí. Sí, yo creo que igual era una buena apreciación. Pero en realidad lo que quería decir es que esto no es nuevo. En realidad yo creo que hemos tenido casos más excepcionales, hemos tenido casos más sorprendentes. Dígase 2 de octubre del 68, la desaparición de no 43, sino Uf. cientos de estudiantes, tanto universitarios como de bachillerato, en la plaza de Tlatelolco, en el Estado de México. Una situación bastante deprimente. Fue en el año 68, a día de hoy, 2014, se sigue repitiendo ese tipo de situaciones. Bueno, creo que estamos llegando a una situación en la que nada de esto es nuevo, pero lamentablemente tampoco nos sorprende. Mal. Bueno, muchachos, estamos sobre el límite, nos vamos a ir despidiendo. Había que decirlo, un tema muy feo, pero bueno, nos toca de cerca. Así que bueno, si quieren decir algo más, este es el momento, si no, callen para siempre. Pues. Nada, saludos a todos. Gracias por escucharnos y lamentamos el cortecito. Bueno, después de un podcast bastante accidentado, espero que este episodio sí lo escuche Marcos. Voy a hacer lo posible. Bueno, sobre todo chicos, un placer haber grabado con ustedes en esta noche. Joya. Igualmente. Igualmente. Igualmente. Bueno, como último decir que estas cuestiones no hay que olvidarlas. Todo está guardado en la memoria, como dice León Gieco. Y nada, que no se repitan. Nos vemos en una nueva edición la próxima semana. No, esta misma semana. De Cortala. Latinoaméricas. Córtenme así la corto. Cortala, Marcos. 30 segundos para el fin. Cortala, Marcos.